Es el caso de Candela Rodríguez, de esta nena de 11 años que apareció muerta antes de ayer. Y bueno, hablábamos de en el terreno de las hipótesis, había muchos datos dando vueltas, pero queremos saber concretamente si se ha podido avanzar en la investigación o se conoce muy poco del tema. Estamos en contacto con Sebastián Acher, periodista, redactor de la sección policiales de Miradas al Sur. Sebastián, ¿cómo te va? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, Sebastián, vos estuviste trabajando el tema. Digo, ¿es un caso que ha tenido datos concretos o solamente se está moviendo todo en el terreno de las hipótesis? Mira, todavía se sigue manejando todo en el terreno de las hipótesis. O sea, todo lo que se conoce es por trascendidos. Los fiscales están evitando hablar públicamente de la información que manejan. Entonces, todo lo que sabemos son cosas que van trascendiendo de distintas fuentes y muchísimos rumores, que es como se vino manejando todo hasta ahora, ¿no? Claro. En ese sentido, digamos, el tema de la repercusión mediática que ha tenido el caso, ¿tiene que ver con el caso en sí o porque en un momento lo crees que los medios lo tomaron y a partir de eso empezó a tener una repercusión como no tenía otro caso en la Argentina? Sí, digamos, ahí en este momento es un tema complejo, ¿no? En este momento hay varios casos de chicos menores de edad desaparecidos. Uh-huh. Hay creo que cerca de 200 casos, si no me equivoco. El de Candela fue un caso que tomaron los medios porque reunía ciertas características que lo hacían bastante mediático, y muchos investigadores ligados al caso y mucha gente que es experta en secuestro dicen que digamos, que el rol de los medios fue casi decisivo en el desenlace que tuvo. O sea, hay una vieja frase que dicen toda la gente que trabaja en este tipo de casos, que es que si no se deja una vía de escape para los secuestradores, es como encerrar un gato contra la pared, digamos. O sea, la única salida que tiene es atacar. Y en este caso, lo que tenían más a mano para atacar era una nena de 11 años, ¿no? Entonces, digamos, en el ambiente de los policiales se maneja esa certeza, ¿no? De que... Claro. De que esta chica, fue una víctima de la solidaridad de la gente. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. Puntualmente vos decías que lo que se conoce son trascendidos y rumores, pero digo, oficialmente, los datos oficiales que se pueden obtener, digamos, desde tribunales, ¿cuáles son? Pero los oficiales, ¿no? Preguntamos. No, hasta ayer oficialmente se sabía que Candela había estado encerrada en una casa. Hoy se sabe que no estuvo en esa casa, o sea, digamos, por eso te digo que son todos trascendidos. La investigación está virando hacia que fue una venganza por un asunto de narcotráfico. Todavía no está claro qué participación tenía el padre de esa banda de narcotraficantes, o si fue una pelea entre distintas bandas. Digamos, vira hacia ahí, pero todavía no hay nada concreto. O sea, te repito, hasta hace dos o tres horas atrás teníamos la certeza de que había estado encerrado en un lugar y ahora no la tenemos. Uh-huh. De hecho, salió la dueña de la casa donde supuestamente había estado a decir que hasta la policía se le había perdido el perro, digamos, con lo cual se transformó en una situación casi tragicómica, ¿no? De casos policiales, imagino que habrás trabajado muchos, y digo, uno de estas características no hace mucho que no se encontraban en la Argentina. Digo, ¿cómo lo evaluás, digamos, como fenómeno? Y, digamos, es un caso que tiene muchas características particulares. Es muy raro que, digamos, en los ambientes delincuenciales se secuestren a los hijos y se los mate. No es algo fuera de lo común, digamos, entre narcos suele pasar que se secuestran a un familiar para después cobrar un rescate. Hay un muy buen libro si me querés creerme tranza, de Cristian Alcón, que narra varios episodios parecidos, ¿no? O sea, donde el narcotráfico tiene esa característica, digamos, puede tocar a un familiar para hacer, digamos, saltar a la persona que quieren molestar, o sacarle dinero o vengarse. En otros, digamos, en el ambiente de los piratas del asfalto y los ladrones digamos, que atentan contra la propiedad privada, es muy poco común que suceda esto, ¿no? Uh-huh. Sebastián, digamos, vos que estuviste haciendo una cobertura, digamos, ahí del caso puntualmente, y debes tener bastante más información sobre el accionar de la policía bonaerense, ¿qué se puede decir en relación a el operativo? Que, digamos, la primera lectura es que uno puede hacer es que salió mal porque efectivamente la chiquita apareció y sin vida. Pero ¿cuál es la evaluación que vos haces en relación a cómo se dio el operativo? ¿Si fue errado? ¿Si la policía bonaerense actúa, digamos, de fracciones? ¿Qué es lo que se puede analizar con respecto al operativo policial que se montó? Mira, hay un primer elemento que es la trascendencia que se le dio al caso desde la propia policía. O sea, creo que llegaron a haber cerca de 3.000 agentes involucrados en el caso, digamos, investigando el caso, lo cual es algo insólito. O sea, no se dan casos donde hay niños perdidos. Después también es muy llamativo que a los dos días de hacerse la denuncia se formó un comité de crisis donde participaron Casal y Maskin, que también es algo que no se suele hacer en estos casos, lo cual es llamativo, digamos, todavía está por verse por qué lo hicieron. Y después, digamos, ahí, digamos, nosotros siempre hacemos el chiste que si uno se pierde, lo mejor es no perderse en la provincia de Buenos Aires, porque si nos tiene que buscar la policía bonaerense, estamos en problemas, ¿no? Uh-huh. Digamos, no pudo haber sido muy diferente el accionar de la policía en el caso Candela con el que tuvo en el caso de la familia Pomar. Claro, o sea, bueno, recordábamos también ese caso, ¿no? En donde, digamos, estaban ahí al lado más o menos de donde había pasado el accidente y no las habían rastrillado. Digo, ¿cuál es la lectura justamente de eso? Digamos, ¿hay una directiva que es errónea o hay también una posibilidad de que haya connivencia entre esta situación y algún sector de la policía bonaerense? Yo creo que hay un problema endémico de la policía bonaerense, que es una policía que está en descomposición desde hace más de 20 años. O sea, que viene ya de una larga historia de descomposición, pero digamos que en los últimos años se agudizó muchísimo. Y digamos, a mí hay un dato que me parece interesante que no se dijo mucho, que es que siempre se dice que la gente que tiró el cadáver lo tiró a 35 cuadras de la casa de la familia. Pero lo que no se dice es que también ese lugar, ese basural donde se tiró el cadáver, está a 20 cuadras de la comisaría donde se está centralizando la investigación. Uh-huh. Con lo cual, digamos, si hubo connivencia de la policía o no, es algo que todavía no se puede decir. Lo que sí se puede decir es que hubo desidia y hay una impericia, digamos, que ya es casi un lugar común, ¿no? Decirla. Bien, Sebastián, te agradecemos estos minutos con Radio Universidad. Seguimos en contacto para ver si hay novedades con respecto al caso, ¿eh? Perfecto, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenos días. Hasta luego. Estamos hablando con Sebastián Acher, periodista, redactor de Policiales de Miradas al Sur, 11 de la mañana, 31 minutos. Bueno, muchachos, necesitamos ideas frescas, innovadoras, para lograr una mejor performance.